que llegó el momento de hablar de lo que pasa en el mundo con Francisco Castaño. Así es, así es. Viste que por lo general hablamos un poco de noticias, viste, de lo que pasó en el día anterior o en la última semana. Y en este caso, viste que no soy de focalizarme de gente por fuera de la política. Bueno, en este caso quería traer a colación un poco lo que pasó, sobre todo en el Reino Unido, en Inglaterra, justamente, que Marcus Rashford, un jugador del Manchester United, que estaba jugando hace un rato allí en el Reino Unido, publicó en su Instagram y en su Twitter dos imágenes, dos fotos con escritos por parte de él, haciendo mención a que el gobierno justamente británico no debería eliminar la ayuda, la asistencia social a los niños, sobre todo a los niños de bajos recursos allí en el Reino Unido. Y entonces todo esto desató una ola de especulaciones, incluso de declaraciones que llegaron al Downing Street, que sería la Casa Rosada de Inglaterra. Y finalmente el gobierno británico dio marcha atrás al respecto en esta medida, que bueno, que la voy a explicar muy brevemente. Es una medida, serían vouchers que otorga el gobierno británico todos los años a los chicos, que oscila entre 15 libras, que sería más o menos $20 por semana, para que gasten en el supermercado, para que compren alimentos, bebidas y de cuestiones elementales, esenciales para ellos. Y entonces, cuando termina junio, allá recordarán ustedes que están en el hemisferio norte, en junio terminan las clases, ¿no? Al terminar a empezar el verano allá, claro. Y entonces, en el medio de la pandemia, el gobierno había anunciado que este sistema de vouchers terminaría en junio, justamente con el fin del año escolar que se había dado por la vuelta de la pandemia. Entonces, esta campaña que empezó Rashford, así el jugador que juega en la selección inglesa, además de jugar en el Manchester United, es uno de las jóvenes promesas del equipo blanco, ¿no? Del equipo inglés, que además es una persona, es una afrodescendiente, y pasó en su carta, que es una carta muy, muy extensa, son dos páginas de una carta bastante intensa, además. Mencionó que todas las dificultades por las que tienen que atravesar los niños de bajos recursos, dice que el sistema británico no está construido para que las familias como las de él tengan éxito, y dice que él ha sido uno de los pocos que ha podido avanzar en el sistema, más allá de haber jugado y haber ascendido en la carrera futbolística, por haber tenido la contención de la madre y por haber tenido también la ayuda por parte del Estado, que bueno, que si bien no es una ayuda tan grande como debería ser, sobre todo para estos niños de bajos recursos, sí le ayudó a ellos para tratar de superar justamente su condición, bueno, o por lo menos para tratar de no morir de hambre, ¿no? Lamentablemente, como sucede en muchas familias, no solamente en el Reino Unido, sino también en todo el mundo. La cuestión llamaba la atención porque el gobierno allí, el gobierno británico, además de haber encarado pésimamente lo que era la cuestión de la pandemia, ¿no? Frente al COVID-19, haber de entrado tarde a la cuarentena, de haber anunciado metas ambiciosas al sistema de salud, Servicio Nacional de Salud, el NHS, no le bajó los fondos, no lo dotó de un equipo médico básico, abandonó el plan de testeo y de rastreo allí desde marzo, ¿no? Desde cuando empezaron a subir fuertemente los casos en el Reino Unido, que terminaron por convertirlo en el segundo país con mayor cantidad de muertes en el mundo por coronavirus, justamente. Y entonces, a estas cuestiones del mal manejo administrativo por parte del gobierno británico, que ustedes no sé si recordarán que habíamos hablado que a Boris Johnson, el primer ministro, le había agarrado COVID, que había estado al borde de la muerte, que había estado internado. Al borde. Así es. Todo hacía esperar. Un empujoncito ahí. Claro, todo así esperar que finalmente se sensibilizaría. Recordemos que forma parte del Partido Conservador de los Tories, que históricamente se han orientado a recortar los gastos, no a inyectar fondos, sobre todo en la época extraordinaria que estamos viviendo en la pandemia, ¿no? Y entonces, en este marco, era un plan que ustedes dirán, es bastante plata porque eran 125 millones de libras. Pero si uno lo compara con los esfuerzos o con la inyección monetaria y la ayuda estatal que le otorgó a la economía en general y a las empresas, a las grandes empresas en particular, rondaban los 80.000 millones de libras. Entonces, uno puede ir identificando, ¿no?, hacia quién hay ayuda y para quién no. Y en este marco fue demasiado evidente lo que resaltó Rashford, que al punto tal que el gobierno no le quedó otra que revertir la propuesta y decir que lo van a seguir extendiendo este plan de ayuda a un país que forma parte del G7, es uno de los países que, bueno, que ahora no está en la Unión Europea, pero es uno de los tres países más importantes de la Unión Europea, junto con Alemania, junto con Francia. Es un país del G7, el país imperialista por excelencia, que tiene en la Commonwealth, con la reina allí, lidera justamente desde la parte política y económica todas sus ex colonias. Es decir, es un país con un poderío político y un poderío económico muy importante que cuando se va hacia el interior de su país uno empieza a desmenuzar un poco, se ve que no es tan potencia, no es tan imperio como fue en su momento. Incluso Londres, que es una capital, además de ser una capital cosmopolita, es muy evidente la diferencia entre los que tienen y los que no tienen. Además de que los que no tienen son muchísimo más de los que tienen, pero además esta diferencia es muy grande y lamentablemente, como ha pasado en los últimos años, esa diferencia ha ido creciendo a la luz de que, bueno, de que se le ha permitido, ¿no?, que sigan evadiendo impuestos, que sigan recibiendo ayuda, como mencionaba, con este plan de 80.000 millones de dólares a la economía y a las grandes empresas. Entonces, esta gran diferencia que incluso cuando se hace más grande, tampoco el gobierno, si no hubiese sido en este caso por Rashford, que bueno, que es Inglaterra, que es un país futbolero, además de tenístico y de rugby, es un país que bueno, que en este caso, con la figura pública de Marcus Rashford, terminó por dar vuelta este principal anuncio. Por eso quería traer a colación esta cuestión, que bueno, que dista un poco de lo que tradicionalmente hacemos con la columna, pero sí, en el marco del coronavirus y en el marco de que veníamos mencionando del papel del Estado en la pandemia y en la afronta y el lugar que se le otorga a los ciudadanos, vemos que el Reino Unido no es tan potencia como se la piensa, ¿no? Yo cuando hablabas me preguntaba y te pregunto. A ver. Digo, porque claramente los colapsos en el sistema de salud o la poca preparación también en Europa para poder afrontar la pandemia del COVID tiene que ver con muchísimos años de vaciamiento del sistema público de salud y demás. Hay algún, y ha avanzado la derecha, es como una cosita que van avanzando, ¿no? Avanza la derecha, avanza el vaciamiento. ¿Hay alguno que está pensando, che, la pifiamos, empecemos a invertir en salud? ¿O la banda sigue diciendo, nosotros nos salvamos? No sé, Boris Johnson dijo, ya está, yo me salvé. Entonces, ni a palo invertamos en salud, sigamos en la que venimos. Llama la atención no solamente lo que ha pasado en el Reino Unido, sino lo que ha pasado en toda Europa. Porque básicamente los países de la Unión Europea implementar una política del sálvese quien pueda, es decir, bueno, cada país se retrotrae fronteras adentro y toma individualmente las medidas que cree más conveniente. Entonces los países más grandes básicamente fueron los que le dictaron a los burócratas de Bruselas, a los burócratas de la Unión Europea, que esta política justamente, sobre todo para no tener que desenvolver fondos para ayudar a los más pequeños y a los más los que tienen el problema más adentro, ¿no? Y entonces la misma presidenta de la Comisión Europea allí en la Unión Europea tuvo que salir a pedir públicamente perdón a principios de abril porque tuvo que admitir que frente a una respuesta común europea los países se concentraron justamente en su propia casa. Fue una reacción perjudicial y evitable, que pudo haber evitado que bueno, Europa se haya convertido en su momento en el centro de la epidemia mundial, que bueno, actualmente ha sido trasladado aquí a América Latina, pero en este marco de que todos ubicamos a la Unión Europea como el sumum de la integración, como el ejemplo a seguir, podemos ver que ni siquiera los países europeos se han podido poner de acuerdo en esta cuestión de cómo afrontar esta pandemia, ¿no? Y la respuesta común, una respuesta común para tratar de coordinar mínimamente algunas cuestiones esenciales, ¿no? Inclusive tratar de, digamos, de dejar de lado la cuestión del déficit fiscal, que es una de las metas que tienen anualmente todos los países de la Unión Europea, que se comprometen a abordar para tratar de afrontar justamente esta respuesta a la crisis. Países como Italia, como España, que habían en su momento abordado esta cuestión hacia la Unión Europea, que le habían solicitado apartarse de este déficit fiscal, de la Unión Europea le dijeron que no, y entonces... Además, por eso Italia ha sido uno de los países, además de un montón de otras cuestiones, había terminado siendo uno de los países con mayor cantidad de muertes. Pero para que vean que ni siquiera la Unión Europea se salva de todo lo que es este surgimiento del nacionalismo, si se quiere, de las ideas conservadoras, políticas y económicas sobre todo, que por más de que se trate de privilegiar los números, que básicamente es lo que han tratado de hacer en esta cuestión, incluso los números terminan derribándolos porque, como hemos visto, ha sido el foco de la pandemia con la mayor cantidad de infectados y de muertos durante bastante tiempo. Hablaste de política internacional y de fútbol, y volvió el fútbol en Brasil. No sé si tenés algo para decir, pero... qué felicidad que vuelva al fútbol. Perdón, lo tenía que decir. Está bien. Yo te voy a decir que el Fluminense, el Botafogo, se suman a los reclamos que ya habían iniciado hace... desde el 26 de mayo, sí. Corinthians como punta de lanza enfrentarse a las políticas de Jair Bolsonaro desde el fútbol, claro. Planteando que no están las condiciones dadas para que regrese el fútbol en Brasil. No, partiendo de que no Brasil tiene más de un millón... Te digo vos que estás diciendo que bueno que vuelve el fútbol, yo te digo que los trabajadores del fútbol, ponele, bueno, dicen que no. El tema es que ver dónde vuelve el fútbol. Si vuelve el fútbol en un país donde más o menos se tiene controlada la cuestión de la pandemia, si el sistema de salud puede dar respuesta a un posible foco infeccioso allí dentro de los futbolistas, como ha pasado en Alemania, que volvió primero, después Italia, España. Sí, estamos hablando de en Brasil. O Brasil, que tiene... Se dio a conocer que tiene más de un millón de contagiados ya, y es uno de los tres países, cuatro, que tiene mayor cantidad de muertos, que bueno, que básicamente es el país con mayor número de contagios, digamos que tiene decrecimiento, ¿no? Justamente de estos contagios. Entonces sí, no deja de ser llamativo que se esté pensando en volver al fútbol cuando no hay una política estatal hacia el coronavirus, ¿no? Que ha tenido que ser justamente esta política encarnada por los gobernadores brasileños que han entrado en conflicto con Jair Bolsonaro, que Jair Bolsonaro se ha lavado las manos, evidentemente, e incluso les ha acusado de persecuta, ¿no? De decir cuestiones que lo perjudican justamente al propio Jair Bolsonaro. Él ha acusado de que las políticas de los gobernadores lo perjudican, en fin. Es un país que claramente con la llegada de Bolsonaro y cómo ha tenido que afrontar la pandemia, ha dejado en claro básicamente no por decirlo la impotencia, sino la ineptitud política para afrontar una cuestión tan seria, ¿no? Y teniendo en cuenta todo este contexto, Fran, ¿es posible un proceso de impeachment hacia Bolsonaro por la forma en que manejó la pandemia? Es difícil, considerando primero que hubo un impeachment hace 2-3 años, que fletaron básicamente a la pobre Dilma Rousseff sin una prueba firme. Hay varias denuncias que han elevado, se han presentado, sobre todo por la forma en cómo afrontó la pandemia allí en Brasil. Es difícil porque necesita los votos del Senado allí. Sin embargo, Brasil, recordarán ustedes que sobre todo el país, el partido gobernante, históricamente la política en Brasil, la política partidaria ha sido... en el país históricamente una política de muchos partidos, ¿no? Acá como Argentina, que por lo general son 2 o 3 los más importantes y lo que terminan acordando, sino que en Brasil los partidos gobernantes se constituyen en coalición de partidos. Entonces hay mucho toma y daca, y generalmente no hay mayorías constituidas en el Congreso y siempre tienen que terminar pactando entre varios partidos, entre varios senadores y congresistas. Entonces es difícil saberlo a priori si puede llegar a haber. Hay denuncias que se han subido al Tribunal Supremo allí en Brasil, el Tribunal Supremo Superior de Justicia. Tendremos que ver cómo sigue evolucionando esta cuestión. Por lo pronto Brasil tiene que, no te digo ponerle fin, pero sí aminorar los casos, y lamentablemente no hay señales de eso.